Hola, bienvenidos a esta décima edición de Nose. En esta ocasión quisimos hacer un programa que musicalizara a una arquitecta que nos gusta mucho. Ella es Zaha Hadid. A Zaha Hadid yo la conocí cuando estaba estudiando en la UAM y recuerdo que me gustó mucho lo que vi. O sea, fue algo muy nuevo para mí. Ahora a lo mejor ya está como muy, no sé, como ya todo el mundo la conoce, o incluso ya hay a quienes no les gusta lo que hace, pero a mí me parece muy bello lo que hace. Y bueno, viendo tan definido su estilo, quisimos hacer un programa de música de su arquitectura, o que bien pudiera musicalizar obras arquitectónicas de ella. Entonces Javier les va a hablar un poco de lo que vamos a estar escuchando. Pusimos un poco... Es mucha música electrónica, creo que en su mayoría. Sí, pues la mayoría es pues electrónica, como pues minimalista o como moderna clásica. Lo primero que sonó fue The Fax, y esto que está terminando es de Barn, de Magazine, y pues de hecho... También la estética de la misma disquera, pues son collages blanco y negro, la mayoría, como pues bastante simple o minimalista, al igual que el sonido, que tiene pues poquitas bases y en eso se crea una historia, ¿no? Y pues sí, básicamente de eso va el programa, arquitectura de Zaha Hadid interpretada con música, canciones seleccionadas por Wendy y por mí. Y pues espero que les guste y que lo compartan. Ahí ya tenemos 10 programas que están bastante variados. Es mixcloud.com/noseradio. something. Anwendung. Thank you. Thank you. acabamos de escuchar es de Ricardo Villalobos, y lo anterior a eso fue de Michael Lloyd, un canadiense que descubrí hace unos años y que me gustó mucho. También su disquera, que se llama Archipel. Que pues Archipel es como minus o una cosa así, como minimal o tecno, ¿no? Yo realmente pues relaciono directamente las canciones o el tecno con esta arquitectura como modernista o pues minimalista también. Y pues para quien no ubique pues la arquitectura o gráficamente Zaha Hadid, yo recomiendo que sigan el Instagram de Wendy, que ella ahorita nos va a decir cuál es porque está medio complejo. Y pues también nos va a explicar de paso de qué van las publicaciones. Las publicaciones son para que ustedes puedan ahí buscar las canciones que ponemos en los programas de radio. Y pues de paso están ilustradas, ya sea con fotografías que hablen del tema que estamos tocando, o con portadas de discos, logotipos de disqueras que están padres o no tan padres también. La idea es que ustedes puedan consultar la publicación cuando lo necesiten y que quede documentado el programa. Así que va a estar ahí en mi Instagram, que es WNY, G de gráfico, D de diseño. O también en mi Twitter la subo, pero como en formato más pequeño, que es WNYYY.

Thank you. pues bueno, en este último pack de canciones que escuchamos fue Albanoto, después siguió Murkoff y Sau, que también es de Archipel, lo que decíamos que es pues tecno o pues unos matices de ese sonido como pues futurista. Que bueno, para mí lo futurista es un tanto frío, porque son colores, pues son muy blancos, grises, ¿no? Y estas curvas que utiliza Saja, entonces son como, no hay nada cálido, no hay un color cálido ahí. Y musicalmente y gráficamente lo relaciono mucho con el minimalismo, que finalmente el minimalismo siempre me ha llamado mucho la atención a mí. Entonces ahora entiendo por qué me gusta tanto la música electrónica y sobre todo así como muy minimal. Que uno de los exponentes mexicanos que me hubiera gustado ver en una estructura que hizo Saja temporal para un festival internacional en Manchester es a Murkoff, que escuchamos hace rato. Y bueno, por último vamos a cerrar con Plastic Man, que es uno de los personajes con los que yo inicié a descubrir todo esto del minimalismo, y eso gracias a mi hermano Richard, que escuchaba Plastic Man, y a mí me encantó, ¿no? Cuando escuché eso me encantó. Lo siguiente que vamos a escuchar es SND. Sí, pues en mi caso yo seleccioné SND como pues la obra minimalista, digamos, y de hecho pues igual imaginé pues en específico pues un puente que nada más se llama así, Puente Pabellón de Expo 2008, y pues nada más es algo bastante impresionante, grande, blanco, futurista, como pues decía Wendy, y pues sí, es realmente frío porque pues no sé, ni hay plantas, ¿no? O las personas que se ven tienen que ser pues en específico pues como un canon o algo así, pues como se marca en esas fotos de publicidad, ¿no? Pero pues SND, pues yo recuerdo mucho cuando conocí un disco y es pues completamente blanco, y después de escucharlo pues entendí pues de qué se trataba, ¿no? Esto es el previo para cerrar a Plastic Man, y pues síganos escuchando. Espero les haya gustado este programa dedicado a Saja Hadid. Thank you. Thank you.